qué frío que está haciendo, y ellos allá afuera con la niña tan chiquita que está. Tatianita, meté la niña. Mamita, está cubierta.